Aquí comienza Eso que tú haces, de Radio Puente Alto. A partir de este momento, vivirás la noche más emocionante y romántica. Excelentes temas de conversación, premios y concursos. Conduce Juan Carlos Paredes. Bienvenidos. Esto es Eso que tú haces.